noche no te dan voces y en las cantinas no te reconocen. De tapadillo, huérfana de espejo y lentejuelas, ¿a dónde vas? Sin lazarillo, ¿a dónde vas? De allí en Vega. ¿A dónde vas negando el sol? ¿Qué oscuridades quieres rescatar? ¿En qué tapete negro probarás fortuna? Si en las esquinas no te dan voces y en las cantinas no te reconocen. Luna, te vayas a creer que es fácil ver en las aristas de la bruma las joyas tristes, las espigas del trigo de la luna. Son las perlecitas ateridas, las lágrimas del llanto de Medusa, desconocidas, las espigas del trigo de la luna. Invisibles a los ojos apurados, en los trigales de la luna, los granos del trigo de la luna brillan de un brillar verde asustado. Destellan en el vente Galileo, ondeando en el no viento de la luna, abandonados los diamantes privados de fortuna, las lágrimas del trigo de la luna. Landed. The eagle has landed.

levantó como pudo pensando en el cuarto de ella. Volvió a pasar por su casa, se agarró de la reja, apuntando la gana de mear en la puerta de calle. Sintió una risa burlona en la vereda de enfrente. Balbuceando, lo siento, te quiero, de veras. El puño de ella colgando le reventó la oreja. La luna en la comercial resultó flor de vieja alcahueta. Al otro día temprano chumió todo en la feria. Con lujo de detalle contó todo a la... En la misma mesa junto a la ventana, con la dueña de la noche por testigo. El 929-29 desde ayer me da fuera de servicio, por eso he venido aquí para esperarte. Aunque digan que hace tiempo no te han visto, y estás ahí escondido en tu bufanda, ilusionista, sonriéndome en silencio. Y está ahí el muchacho rojo y con guitarra. Vuelo puro dark, sin chance, y lentes negros. A contramano entre la gora y la ermita, evadiendo la conjura de los necios. Con un pie al borde de la cornisa, como un ícaro en el límite del tiempo. Sé que vas a entrar por esa puerta ahora, silbando a Hard Rain's Gonna Fall, desgranando las tristes hojas muertas, esperando que acabe la función. Aferrado como un náufrago al madero, en la helada madrugada filipina, los misterios de la memoria de Shakespeare deben partir transeúnte en la neblina. Junto a Vallejo, Poe y el joven Ezra, va el viejo Borges en tu vencida valija. Un verdinoso mapa de proezas. en este último barrer derrotero. Sigo sentado frente a tu vaso vacío, hermanito, hermano de complicidades, que ya extraño mucho más de lo previsto. Te debo un whisky, un blues, un agua fuerte, un penúltimo saludo isabelino. Te debo ser parte de lo que he sido. La seguimos en el próximo destino. Sé que vas a entrar por esa puerta ahora, silbando a her rain's gonna fall, desgranando las tristes hojas muertas, esperando que acabe la función. Soñolientos, desiertos van muriendo atrás. Hay que pasar la frontera, la clínica queda a unas cuadras. Hay que estar a las 8, hacer cola en la puerta, aún cerrada. La mañana va llenando la sala de espera y esperan sin protestar. Pocas conversan acaso un código tácito de lo que no hay que nombrar. En el bolsillo dormita el papel rosado, arrugado del grávido test. En un rincón parpadeando, mordiendo, aguantando las ganas de escapar. Paso todo brevemente descansar. Si no hay complicaciones, comprar algo en la tienda para abaratar, para disimular. Casi 6 horas de viaje de vuelta a casa, 40 caminos de soledad, una excursión sin palmeras ni playas doradas, 40 canciones sin picar. 6 horas de viaje de vuelta a casa, 40 caminos de soledad, una excursión sin palmeras ni playas doradas, 40 canciones sin picar. 6 horas de viaje de vuelta a casa, 40 caminos de soledad, una excursión sin palmeras ni playas doradas, 40 canciones sin final. Sin final, sin final. fantasías. Yeah. Pavlova, me dijo el viejo Pound, el joven Ezra. Las canas de su barba a Mussolini, sus dos mejillas revisando Roman. Dijo de tanta luz, de tanta danza, lo dijo, me lo dijo y no sabía que hube de dorada y buhardilla, luciéndome en febrero una mañana. ¿Quién sabe si febrero entienda esto? Lucía, tan de luz, tan relucía. Había tanto asombro en la semana. Y yo era tan solo el recuerdo de un muerto. Y yo era tan solo un aspirante a muerto. Y yo era tan solo la risa de un muerto. Y yo era tan solo el recuerdo de un muerto. Y yo era tan solo un aspirante a muerto. Y yo era tan solo la risa de un muerto. Desencanto, sí.

Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, lá da LDJ. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, lá da LDJ. LDJ. Lá da LDJ era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas LDJ no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, lá da LDJ. E você, ah, ah, ah, ah, eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, lá da LDJ. LDJ, oh, oh. A pele de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas pele de Ju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, lá pele de Ju. E moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas beijo no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, lá da LDJ. E gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, só. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, ô morena, flor do desejo. Sol. passar os teus cabelos. Batom vermelho, girassol, oh morena, flor do desejo. Até o cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo. Matador, oh, oh, oh, oh. Mar e sol, tira o sol, mar e sol, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Oh. tem o seu perfume pela casa. Ainda tem você na sala, porque meu coração dispara. much love me more than hate me all the time, then you're still mine. So smoke up if you got, of course it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. I've wasted my last part two to all the things I've lost on you. Lasciare acceso lo stand by del televisore perché consumava energia, e non ho mai capito come cucinava, e tutto quel suo personalissimo modo di amare, e forse ci credeva più di me. Giovanni vive a Londra da 18 anni e mi ha spiegato cos'è il pressing, è fuori gioco, come far volare un aquilone. Diceva qui in televisione, dicono un sacco di fesserie, e che la verità è nascosta fuori dai cassetti nelle strategie. I veri maestri non sono quelli che disegnano, ma disegnano le tracce che vivono dentro di te. I veri maestri sono quelli che tu vedi una volta, li incontri sopra quei treni, e non vorresti scendere più, e non vorresti scendere più. Sergio Leone aveva un modo di girare le scene prestando attenzione ad ogni particolare, come ad un cucchiaino nel caffè. Antonio è un cantautore, odia le interviste perché teme di essere poco o originale. Il suo pensiero sta nelle canzoni. Lo incontro spesso sotto casa e ci parliamo con sincerità. Mi dice sono la mia strada, volere luce dei sogni miei, volere luce dei sogni miei. I veri maestri non sono quelli che ti insegnano, ma disegnano le tracce che vivono dentro di te. I veri maestri sono quelli che tu vedi una volta, ti incontri sopra quei treni e non vorresti scendere più, e non vorresti scendere più. Sono quelli che tu vedi una volta, incontri sopra quei treni e non vorresti scendere più. Tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. Sigues teniendo carita de pena, pero no me miras con tus ojos tristes. Oh, bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Oh, fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. cruzar sobre el arrecife. Y ahora tendré que salir a buscarme alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré que olvidarte. Tengo que olvidarte de alguna manera. Oh, bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Amiga. visto lejos de sangre caliente. Juégatela un poco valiente. Camuflajes enamorados. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une padre la funa. Mañana. despierta con su angustia blanca, con su piel helada y su mente flaca, flaca, flaca, flaca. En el medio un bosque y al costado carpas, zapatos sucios y el color del alma. Ah, ah, ah.

dijo que me amaba. Al otro solo se echó a reír. La, la, la, la. Alcanzó a ver su casa desde aquí. Piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. aparece en la piel. No me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí no más. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta, más vago el sol. Como una propaganda de bronceador. El rey de la selva y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días en clubderadio.blogspot.com.